Se efectuaron los Juegos Recreativos Nacionales de las Coreanas por el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, en el Palacio de Deportes de Pyongyang los días 6 y 7. Asistieron más de 270 jugadoras seleccionadas en la capital y las provincias, y efectuaron varias disciplinas como la comba. En los Juegos, la ciudad de Pyongyang ocupó el primer lugar en la clasificación general.